América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle y esos montes callados perdidos en la niebla y aquel maizal dorado y el hueco entre las piedras y la piedra desierta. Yes, yes. De todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Charrúa, Chica, Matago, Pampa, Atacama, Patacón, Toconote, Sotoba, Aymara, Tehuelche, Quechua, Omahuaca, Ranquel, Chiriguano, Guarano, Mocoví, Charrúa, Chipcha, Matago, Pampa, Atacama, Patacón, Toconote, Sotoba, Aymara, Tehuelche, Quechua, Omahuaca, Ranquel, Chiriguano, Guarano, Mocoví. Como todo lo bueno se termina. Esto no sé si no ha sido ya seguramente verso de alguna canción. No sé por qué iba a decir tango. Pero debemos ir cerrando el programa de hoy, contándoles que bueno, que estamos preparándonos psicológicamente y también técnicamente, y también con relación a la edición de materiales para el comienzo de un nuevo ciclo de Faros, una nueva temporada y un nuevo ciclo. Así lo hemos sentido dividir a los tiempos. Estamos entrando en un cuarto año, muy cerca de también del Día de la Nación Charrúa, que se celebra este próximo 11, pero que toma abril con su significancia profunda para nosotros y nosotras que nos identificamos indígenas en este país que se ha jactado durante tanto tiempo de no tenerlos. Entonces, como especie exótica, contarles que, como siempre, vamos a estar compartiendo con ustedes más músicas, más sentires y más pensares desde este sur, desde esta Avialala amada. Sangre, tierra, desde esta tierra de sangre vital. Al sur del sur, aquí desde la banda oriental del Uruguay, toca despedirnos de quienes nos escuchan a través de manganga.org, a través de Tacuabé Radio, en tacuaberradio.bo.uy, también a quienes nos escuchan en Melo, a través de La Bruja en el 89.9, a quienes están enganchados frecuentemente en la emisión de Horizonte FM en la ciudad de Paysandú a través del 106.3 de el Dial y Tacuarembó. Tacuarembó, La Candela en el 105.3. 106.5 de FM, también para Radio Sentipensares. Y esta lista para el próximo ciclo, desde ya les digo, se amplía. No quiero adelantar mucho más. Todo lo demás va a ser en un envase parecido, con un contenido bastante similar, pero siempre buscamos darle algún toque que nos permita como sentir ese aire renovador en el aire y en las nubes. Faro Sur, nos vemos, nos comparte, nos vemos. Bueno, no sé si no nos vemos, Guay. Nos sintonizamos, nos estamos escuchando y compartiendo a través de esta emisora en este programa. Hasta cualquier momento. Cuando hace vibrar mi hueso con esa corriente, estoy pensando siempre que hay algún error. Entiendo que este mundo no es constructor. Perdete conmigo, no te vapor. Entrégate a lo nuevo que no da el temblor. Si tiritamos juntos, tiene otro valor. Hacer vibrar el muro que impuso el puro. Que sea tarde, el tiempo se derrite y la mitad los arde. Y ahora duda si busco a me, te da miedo sentir una parte de mí. Si busco